me acaricia. Ay, me acaricia y me deja alborotado. Me acaricia y me deja entusiasmado. Y esto es lo que me gusta del grupo clase. Se va de medio lado. Lo que me gusta de Mirella es su cinturita tan bella. Ay, cinturita de avispa, ten cuidado. Si te pica, te deja enamorado. Me gusta de ti.